la gente que ábranse, dejen como un pasillo hasta el fondo. Ábranse, vamos, ábranse, ábranse, ábranse, ábranse todos. Los del fondo también, muchachos, vamos, ábranse, vamos. Con N. Los del fondo, ábranse, hasta el fondo, ábranse. Hasta el fondo, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. La gente del fondo, prendeme la luz, espantéme, carajo. La gente del fondo, por favor. Chicos, chicos, la gente de este lado, más para atrás, más para atrás, más para atrás. Y la gente de este lado, chicos, más para atrás, vamos, más para atrás. Más para atrás, más para atrás. La cosa es así. La cosa es así. Arranca la guitarra. Arranca la guitarra, no. Arranca la batería y ustedes se cruzan como quien no quiere la cosa. Yo les pregunto ahora. ¿Están listos? Ábranse más, ábranse más, ábranse más. Vamos, vamos, vamos. ¡Ábranse! Se cruzan como quien no quiere la cosa. Yo les pregunto. ¿Están listos? Cuando arranque la batería, no se saquen, aguanten, ¿eh? Yo, vos decís, por algo habrá sido. Vos sabías, sigo yo, por algo será. No me acuerdo bien que estaba cantando. Nunca recordé ninguna canción. No recuerdo los días ni las cosas. Nunca sé por qué, ya se me olvidó. Mi papá, mi mamá, nadie sabe nada. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Desapareció. Como un pez, como un dios, lleno de granitos. Vos sabías, sigo yo, por algo será. Tranquilízate vos, flaco. Ábranse, el pasillo hasta el fondo, vamos. Rápido, rápido, rápido. La gente del fondo participe, vamos. Ábranse rápido, rápido, rápido, rápido. Rock and Pop, 20 años. Directo, obra.